Bienvenidos a este flash informativo de Radio Francia Internacional, hoy con personal reducido para respetar la consigna mundial de quedarse en casa. En los controles, a Fabián y Lee, así comenzamos. Andreína Flores. En España, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, solicitó ampliar el estado de alarma hasta el 11 de abril, pidiendo conciencia a sus ciudadanos. Os pido responsabilidad y disciplina social y cívica. Vamos a entrar en la segunda semana de estado de alarma. Por delante vamos a tener otras dos semanas, además de la próxima semana. Sé que va a ser muy difícil, necesitamos esa disciplina social y cívica, porque la irresponsabilidad se lleva vidas por delante. España reportó hoy 394 fallecidos en 24 horas por coronavirus, un aumento de casi 30%, que eleva el balance general a 1.720 víctimas desde el inicio del brote. En América Latina, Chile anuncia un toque de queda nocturno a partir de este domingo para evitar también el contagio del coronavirus. El ministro de Salud, Jaime Mañalich. Todos los días, desde las 10 de la noche a las 5 de la mañana, las personas tienen que estar en su domicilio y de esta manera, ¿no es cierto?, disminuir los contactos sociales. Y también generar. En El Salvador, el presidente Nayib Bukele anunció un confinamiento general de 30 días y el desacato será penalizado con cárcel. En Bolivia inicia hoy una cuarentena general de 14 días. La elección presidencial prevista para el mes de mayo ha sido pospuesta. Se desplegarán 20.000 efectivos policiales y el ministro del Interior asegura que si la gente se resiste, habrá que arrestarla. En Dubái, la compañía aérea Emiratos Airlines anuncia hoy la suspensión de todos los vuelos comerciales a partir del miércoles 25 de marzo, también para luchar contra el coronavirus. Los Emiratos suspendieron las visas en el aeropuerto y prohibieron la llegada de residentes extranjeros legales que se encuentren actualmente fuera de su territorio. En Irán, el Ministerio de Sanidad anunció hoy 129 nuevos fallecidos por coronavirus, lo que lleva el número total de muertos a 1.685 en todo el país. El ayatolá Jomeini rechazó la ayuda propuesta por Estados Unidos. El líder espiritual iraní calificó la oferta de Estados Unidos como extraña y charlatana, recordando que ese país había sido acusado de crear el coronavirus. Y para terminar, recuerden que durante estos días es vital quedarse en casa, lavarse bien las manos, desinfectar las superficies alrededor y respetar la distancia social de un metro. Cuídense, que los necesitamos. Con esto ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional.